por el país que quieres. Renta anual 2008. Declarará fácil en www.sunat.gov.pe. Verifica tu fecha de vencimiento. Central de Consultas 0801-1210. SUNAT.